sabes que no es fácil. Tomé tus fotos cuando te marchaste, aquí quemé tus cartas y no volví a pensar en ti. Y me reía y escuchando a tus amigos decir que a todo el mundo le estás preguntando por qué paso las noches enteras bailando sin ti. Ya no me duele tanto que tú no estés aquí. Yo no me importa lo que pienses de mí, aunque tú creas que el mundo no gira sin ti. Yo no soy todo, todo. Yo en ti, ya mi teléfono vuelve a tener su ring. Son mis amigas que siempre me querían dar. Pum, pum, mame, mame, pum, pum, mame, mame. No me hace falta llamarte, ya me convencí. Que no me duele tanto que tú no estés aquí. Ya no me importa lo que pienses de mí, aunque tú creas que el mundo no gira sin ti. Yo no soy loco. Por mí está sonando. Y aunque te has ido, no te he visto. Ya me convencí que no podía estar contigo. No eres para mí. Si tú sigues convencida que lloro por ti, mejor despierta presumida. Paso las noches enteras bailando sin ti. Ya no me duele tanto que tú no estés aquí. Ya no me importa lo que pienses de mí. Aunque tú creas que el mundo no gira sin ti. Ya no soy loco por volverte a ver. El teléfono por mí está sonando. Y aunque te has ido, no te ha visto. Ya me convencí que no podía estar contigo. No eres para mí. Y si tú sigas convencida que lloro por ti, mejor despierta presumida. Paso las noches enteras bailando sin ti. Ya no me duele tanto que tú no estés aquí. Ya no me importa lo que pienses de mí. Aunque tú creas que el mundo no gira sin ti. Yo soy loco por volverte a ver. Desde que